el ritmo de mi vida. Bolad. Es el ritmo de mi vida. Bolad. Es el ritmo de mi vida. Hola, cerdos.